buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la quinta edición del programa No Eres Tú, Soy Yo, del 27 de mayo de 2006. Estábamos escuchando ahí el tema de entrada de Super Mario Bros. 2, interpretado en jazz por el grupo Stratosphere, cual pueden encontrar en www.stratosphere.com. Tengo aquí conmigo una vez más a mis invitados, Pablo, alias Señor Kawaii. Hola, y estamos muy contentos porque estamos estrenando ya nuestro propio blog. Visiten www.noerestu.com. Diversión garantizada, que valga la cuña. Bueno, y Leoncio, que nos trae un reporte completo de su salida de la semana pasada. Volví del infierno. Por cierto, tenemos nuevo formato en la página del Spanish Podcasting Network. Lo estuvieron estrenando esta semana en spnhome.com. Ahora es posible ver al mismo tiempo lo que hay en todos los canales. Es más fácil llegar a los archivos. Estrenamos también sección en los foros. Y nos pasaron de sección. Ya no estamos en el foro del Canal 6, sino que tenemos nuestro propio foro para el programa. Nos encuentran entonces en la sección del Hermes Music Network de los foros. También estamos estrenando dominio, ya lo dijo Pablo. Pueden visitarnos en www.noerestu.com y encontrarán accesos directos a nuestros programas anteriores, a un feed RSS exclusivo para el programa. Y también vamos a poner ahí fotos, links, datos curiosos. Todos los días vamos a estar... Muchas sorpresas. Nueva administración, siga usted. Ambiente familiar. Más 10 de fama. Lo triunfamos. Listo. Nuestro correo todavía sigue siendo noerestu.soyyo@yahoo.com. Si quieren enviarnos sus aportes, mensajes en MP3, promos de sus podcasts. A propósito de las promos de los podcasts, quiero enviarle un saludo a Iván, un oyente de Nueva York, que nos escribió hace poco. Ojalá le haya gustado nuestro programa número 4 a pesar de los problemas. Este oyente nos hizo la pregunta de en qué página nos podía encontrar o dónde podía encontrar los demás programas. Yo supongo que fue que escuchó el programa de algún compañero de oficina o se lo copiaron al disco duro o algo así, porque él no sabía de dónde descargarlo. Eso también es un llamado, yo lo hice ya en Informática Popular, para todos los que tengan podcast, hagan una promo, porque así, si alguien escucha el programa y no lo bajó directamente de la página, puede enterarse dónde está su página, dónde encontrar su programa, etcétera, etcétera. Para que vean que no todo el mundo los baja directamente del Spanish Podcasting Network. Mucho amor y mucho respeto a la gente que nos escucha. Un saludo también para Hans, para Valentina y para Carlos Andrés, que durante esta semana me hicieron unos comentarios muy interesantes. Un saludo para el taxista que me trajo, el Cosario del Sabor, en el corazón, papá, en el corazón. Listo. Esta semana comenzamos con un tema muy importante. ¿Cómo te fue, León, en la salida de la semana pasada? Muy mal, gracias Mauricio por preguntar. Bueno, pero entonces hagamos una descripción rápida, pero que también nos ilustre sobre cómo fue ese proceso. A ver, entonces, ¿te encontraste con la dama y qué procedieron a hacer en ese momento? Yo le dije a ella qué te provocaba hacer. Entonces ella dijo, lo que tú quieras, y eso fue toda la bendita noche, lo que yo quisiera. Entonces, bueno, entonces hiciste todo lo que... quisiste, literalmente, o sea, pasaste bueno. La verdad no. Es que cuando le dicen a uno lo que tú quieras, uno no termina haciendo nada. Exacto, es eso. Yo no hice absolutamente nada sino oír lo que tú quieras, o sea, vamos a tal parte. No, mejor no, pero lo que tú quieras. Bueno, pero entonces, ¿qué era lo que... ¿Qué vas a pedir, ¿Qué no? ¿Qué cosa horrible fue la que le propusiste hacer que decía no lo que tú quieras? Ver el código Da Vinci, es que quería rajar de él en el podcast, pero pues no pude porque ya no dejó. Entonces después fuimos a comer y era lo que decía Mauro. ¿Qué vas a comer? Lo que tú quieras. Yo no voy a comer por ella. Ya, es eso. Yo no voy a comer por ella. Que pida lo que quiera. Bueno, pero entonces pedimos esto. Ah, no, eso no porque no me gusta. Entonces. Bueno, sí, pero ¿qué comieron al fin de lo que tú quieras? Yo me comí un plato muy bueno. ¿Y ella también? Supongo, porque lo comió todo. Bueno, ¿y qué pasó con la amiga de tu amiga que me ibas a presentar? Estamos ahí pendientes de ese detalle. No, o sea, yo te voy a presentar la amiga mía, o sea... Y ya, eso es todo. Ah, no era amiga de la amiga, sino que es amiga tuya. No, es amiga. Bueno. Es amiga. ¿Por qué? Pues cuando quieras, hombre. Claro. ¿Cómo es que se llama? Es decir, el primer nombre nomás. Diana. Hola, Diana. Ya, curtida Diana. Sé que no nos escuchas, pero... No, yo creo que sí. Voy para allá. ¡Ah, entonces no he dicho nada! Yo pensé que no escuchaba. Bueno, el tema de esta semana, el tema apocalíptico de esta semana, nos lo va a presentar el señor Kawaii. Yo... he tenido un tema en la cabeza durante mucho tiempo que es algo de lo que la gente se burla, pero es algo que a mí personalmente no me deja dormir. Por o sea, es un semana. Tema de pesadillas, es un tema de algo que mucha gente puede reírse de eso, pero a mí me parece de la mayor gravedad. Es algo que nos deben desde hace 10 años. En 1996, el 6 de junio, que es el día que cumple años mi madre cumple años el 6 de junio, a propósito, decían que se iba a acabar el mundo. Yo me acuerdo que en ese entonces dijeron que nos iba a caer un cometa encima que acaban de descubrir, y por eso fue que hicieron dos o tres películas de asteroides que se chocaban contra la Tierra. ¿Dónde está el cometa? No, solamente... solamente antes de apareció. Antes de eso, un saludo para la mamá de Kawhi. El único cometa que yo vi fue en Armageddon y en Impacto Profundo. Y en Impacto Profundo. Que fueron películas del 96-97 porque habían dicho que habían descubierto un cometa que supuestamente se iba a estrellar contra la Tierra. Pero Impacto Profundo es trágica, o sea, la población sí muere ahí, medio mundo se va. Sí, pero a nosotros acá no nos pasó nada, que ya nos debía haber caído algo en la cabeza. Estamos tan mal que ni siquiera llega el cometa, pues ni modo. Pero este año sí es, este sí fue, 6 de junio del 2006. Para los que están escuchando este programa, es el próximo miércoles. ¿Ah, sí? Próximo miércoles es el día que se acaba el mundo. ¿Próximo miércoles? No, ¿o es el próximo martes? No, es de este martes en 8 días. De este martes en 8 días se acaba el mundo. Está tan asustado que la noción del tiempo se le fue. La noción del tiempo es que algo dentro de mí inconscientemente trata como de alargar esa fecha para vivir un día más. Ay, ¿ustedes qué harían en el fin del mundo si realmente ven que empiezan a caer asteroides del cielo? ¿Salen corriendo con el resto de la gente? ¿Para dónde? ¿A dónde van a salir corriendo? Yo me voy al concesionario de Mercedes-Benz o BMW y me monto en uno de ellos. Pero ¿para qué te vas a montar si te va a caer un asteroide encima? Para irse con estilo. Para morir con estilo y con lujo. Una buena forma de irse. Exacto, pues. No. No, bro, ¿qué hace? Se queda mirando por la ventana los asteroides mientras caen. Ah, yo no sé, yo me reiría de todo el mundo, me imagino, porque yo me quedo ahí parado y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué? Tienes que quedarse parado, porque es que es una mezcla de asteroides que caen, un tsunami, un terremoto, sí, que está abriendo la tierra, diablos que salen de la tierra, van cayendo flechas del cielo. Yo tengo una pregunta también acerca del tema de Pablo. ¿Con qué persona le gustaría pasar el fin del mundo? Pablo, por ejemplo. Con Diana. Que no sea respuesta tipo reina de belleza, ¿con el Papa o con la Madre Teresa? No, yo la quiero pasar realmente con Diana. Diana, si estás escuchando este programa, yo con Pambelé. Vamos pa esa. Pambelé es muy charro, yo con Pambelé. Pambelé me cae bien. Hey, Pambelé, veníamos a ver el fin del mundo, el man es muy bravo. ¿Quién se nos va a acercar? Porque el fin del mundo también va a ser del caos. Gente roba gente y eso, nada, Pambelé. Bueno, recordemos que el número de la bestia, el 666, es algo que mencionan en el libro de las revelaciones del Nuevo Testamento cristiano. O sea, es un número completamente que viene de la religión occidental. O sea, en Oriente, en la India, en Asia, no tiene nada que ver con ese número. No tienen ese número. ¿Eso quiere decir que...? Es un invento completamente occidental, que es algo... Yo he escuchado a mucha gente decir, por ejemplo, con mucha razón, que creer en ese número es como creer todavía que la Tierra es plana. Pues porque es algo que no hay forma de comprobarlo, pero yo sé que este año sí va a pasar. Sí, en realidad el número en la Biblia, pues propiamente, que es la base de la religión occidental, no está explícito. Eso es que la gente lo ha interpretado así. Se ha interpretado como el 666 o en algunos casos el 616. El miedo al número 666 se conoce como hexacosio, hexaconta, hexafobia. Eso lo acabé de leer. Leyéndolo de la pantalla del computador. Sí, lo acabé de leer de las notas. No es que me lo sepa de memoria, pero se conoce como hexacosio, hexaconta, hexafobia. Leoncio, repítamelo. No soy capaz, pero antes de eso, en la película de Arnold. Leoncio, repítamelo. De Arnold Schwarzenegger, como dicen por ahí, el número 696. ¿Por qué? Porque hicieron la película en 1999. Para que sepan, dato curioso, no. ¿Cómo se llama la película de Arnold? Algo con armas. End of Days. Sí, el día final. End of Days. Sí. Es que el man es un policía renegado que mata al diablo a punta de bala. Me parece interesante la representación del diablo cuando se muestra en su forma monstruosa en la iglesia, que parece un enemigo de PlayStation. Sí, o sea, no es como uno se hubiera imaginado realmente el diablo, sino que yo me imaginé que en ese momento iba a sacar una metralleta y le iba a empezar a disparar porque parecía un enemigo de videojuego. O sea, fue una visión muy libre de la figura del diablo. El diablo debería ser un man común y corriente, vestidito. Claro, se supone que puede engañar a la gente, ¿no? O una mujer. Bueno, ustedes están tomando el tema un poco deportivamente, pero yo creo que sí tengo la hexacosio, hexaconta, hexafobia. Estás psicoseado, paranoico. Siguiendo con otros referentes de la cultura popular con este tipo de fobia, el número 666, en La Venganza de los Sith, en el último episodio de Star Wars que vimos. Pues, si apareció en Star Wars, es verdad. Sí, claro. Aquí somos de la religión de Star Wars, bueno. Pablo, el canciller Palpatine, que era pues Darth Sidious, el villano principal, recordemos que le dio una orden a los troopers para que mataran a todos los Jedi en el universo pues de Star Wars, ¿cierto? En la numerología moderna, el valor numérico de la palabra orden o de order es 6. Esto hacía que la palabra orden 66 fuera el equivalente simbólico de 666. O sea que al eliminar a los Jedi se iba a eliminar como la única fuente de seguridad que había en el mundo, entonces iba a llegar por eso el fin de los tiempos. ¿Cuánto se demoró Pablo buscando esa información? Exacocio, exaconta, exafobia se llama, señor. ¿Cuál? Y no, es una paranoia que yo tengo en este momento de que realmente este año sí es. Sí, así, estamos... hace una semana. O sea, como los hinchas de algunos equipos deportivos que dicen que este año sí nos vamos a ganar la Copa, que este año sí vamos a quedar campeones. ¿Qué pasó? Yo no dije ningún equipo en particular, ni siquiera dije que deporte, dije que los hinchas de equipos deportivos dicen este año sí fue. Yo digo que este año si nos vamos. Sí. Nos fuimos pero con según toda. Los mayas que son que los que atinan para eso y el calendario maya que Mauro sabe, dicen que es en el 2012. Es que el problema es que si no fue en el 96 como habían dicho, entonces ya dijeron que los mayas en el 2012. Llegamos vivos al 2012 y resulta que descubren el calendario muisca que decía que era en el 2025 y vamos de 10 en 10 hasta que algún día cae porque cae. Claro. Bueno, pero sigamos con mi... Exacocio, exaconta, exafobia. Esa es la palabra misteriosa de hoy para que la tengan en cuenta. La busquen. Para que la busquen en Podsinger, para que... Ahorita hablamos de eso para que nos encuentren. Pablo, también hay que decir que Bill Gates es parte de todo eso. No, ¿no consultaste esa parte? Cuéntamelo todo. No, pues dicen que también Bill Gates es la representación del mal en la Tierra. Ah, no, pero es que eso sí es seguro. Con lo del Doom de Microsoft en Word. Eso es... No sabían eso, ¿cierto? Cuéntamelo todo. Como que no, se nunca han liberado el Doom de Word 95. Alimenta mi exacocio con exafobia. Ya, Pablo, suéltela. No, yo recuerdo que él sí tenía oculto, era en Excel, pero en Excel 2000 creo tenía un jueguito oculto. No, tenía un juego oculto que uno liberaba dándole unas claves en unas casillas. Pero no es Bill Gates precisamente, son unos programadores mañoños que nosotros que se ponen a esconder esas cositas para que otra gente mañoña todavía la descubra. Son cosas divertidas, pero no creo pues que Bill Gates, ¿quién se acuerda de la foto que circuló por ahí en internet hace poco? Pues Pablo, tampoco creo que era Bill Gates posando para una revista de adolescentes. No, yo cuando estaba muy joven posando encima de una mesa, sin zapatos, encima de un computador, muy sexy él. Ay, casi. Bueno. Pablo solito se va hundiendo. Sí. Bueno, entonces hay Bill Gates fobia y exacocio, exaconta, exafobia. Bill, ¿cuáles son los escenarios del fin del mundo? Bill, te quiero, por si algo. Bill, manda el mundo. Bill te Gates quiero. No está escuchando este podcast todavía. Viejo, usted no sabe si verá. Pero vamos a ver, o sea, según vos, entonces va a ser el 6 de junio. Nos queda este podcast, el podcast de la semana entrante, en el cual vamos a recordar esta memorable fecha. Y chao, que nos vimos. Y entonces creo que no llegamos sino hasta el 6, lástima, no alcanzamos a coger mama, ¿no? Nos vemos en el infierno, bueno, yo por lo menos creo que voy para el infierno, si nos atenemos pues estrictamente a los pecados que condena la religión católica. Uy, yo ya tengo mi cama y todo eso, ya firmé con el diablo de tiempo, hermano, yo soy más malo. No, pues no. Tan malo. No, yo no creo en el infierno, pero me voy a reír de ustedes desde el vacío cuando nos muramos y no vamos a ninguna parte. Yo creo que voy a reencarnar en un caracol. No, Dios, en algo menos interesante. Todos vamos para arriba. ¿Ustedes se vieron Constantín? Sí. ¿Te gustó? A mí me gustó. A mí me parece muy buena. Sí, a mí me parece muy buena. Aunque todo el mundo la odia, pero es chévere, es chévere. Sí, cuéntame de qué trata Constantín, es que muy por encima. En Constantín hay un problema y es que la noción de... O sea, juegan mucho con la noción tradicional de lo que es el diablo, el infierno, pero también con algunas ideas un poquito originales y extrañas. Entonces la gente le pareció como una amalgama. Esperaban un diablo más común y corriente o un cielo más común y corriente. El cielo con edificios, con rascacielos. Y el infierno también con edificios y rascacielos. O sea, básicamente pero el cielo y el infierno eran iguales a la tierra, pero el uno muy bonito y el otro muy feo. Y el otro destruido, pero era la tierra. Diría que me la prestaran para vérmela, pero eso solamente alimentaría mi exacocio, exaconta, exafobia. Ah, ya soltala, Pablo. Ey, Pablo, espera la palabra, hombre. Descansón con la palabra, ya se la aprendieron. Bueno, ¿cuáles son los posibles escenarios del fin del mundo, del fin de los tiempos? El programa Discovery que dieron por hace dos meses de los diferentes fines del mundo. Sí, lo dieron en Discovery, en el cual decían qué pasaba si era con un meteoro. Exacto, hay varias opciones. Están asteroides del tamaño de Texas, virus más mortales que el ébola, que puede ser la famosa gripe aviar, de todos hemos escuchado pues antes. El SIDA, bueno, sí, o sea, siempre que ha pasado alguna de estas cosas, todo el mundo aprovecha. ¿Pero cuál va a ser? ¿Un virus mortal que nos va a acabar a todos en una semana? ¿Un asteroide que va a crear ¿qué va a pasar realmente? De acuerdo con mi recientemente adquirida exacocio, exaconta, exafobia, recuerdo que tenía yo por ahí guardada una revista Shift, que es una revista de tecnología e internet del año 2000. Sí. De hace 6 años, o sea que de una revista de la cual se habían quedado debiendo el fin del mundo pues desde el 96. Esta revista, muy cool, adelantándose 6 años al fin del mundo, ¿cierto? Presenta 5 escenarios muy oscuros del fin del mundo. O sea, cinco escenarios que la gente nunca se había imaginado antes. A ver, ¿cuáles son los cinco asesinos del planeta Tierra según la revista Shift? El primero es la nanotecnología. Ay, Dios. O un nano Armageddon. No, de eso, Metal de eso, Gear. No, de eso hay una teoría, lo que se llama la gigantesca masa gris, en el cual dicen que si diseñan un robot que destruye a la célula que hay al lado, esa célula va a construir, se reproduce, entonces va a construir otro robot. O también en la película de agentes de niños, como Spy Kids, que eso. Un cucarrón tiene. Entonces, si crean un nanorobot que comienza a construir nuevos nanorobots con base en moléculas existentes, comienzan a propagarse y van a terminar convirtiendo toda la materia del planeta en nanorobots y se va a convertir el planeta en una gigantesca masa gris. Una reacción en cadena, que cómo se puede dar de un país muy enojado tirándole los nanorobots a otro país y esos nanorobots a su vez construyen otros nanorobots más pequeños. Como en las chicas superpoderosas. Cuéntanos ese episodio, Mauro, tan interesante. Pablo se lo toma en una serio. Revelación aquí muy preocupante, aparte de mi hexacontaxafobia, y es que vemos las chicas superpoderosas. Yo veo las chicas superpoderosas, son bien. Pero no, o sea, hay un capítulo precisamente. Hay un capítulo en el que es eso: es un nanorobot y comenzó a crear tantos que al final construyó un robot gigante que era una copia gigante del nanorobot original. Bueno. Lo interesante de morir con la nanotecnología es que no nos daríamos cuenta de quién nos está atacando. Entonces Darwin estaría orgulloso pues porque la teoría de la evolución, Shaolin. Entonces, y usted alimentándole la paranoia al león. Ya va a comenzar a reírse raro otra vez. Ay, no, pues es que el león solamente se ríe raro cuando uno dice que las vírgenes están llorando sangre. Así de esa vez. Pero, no, bueno. Sí, ya empezó. Otras formas geniales del fin de la humanidad sería control mental extraterrestre, un segundo Big Bang, las computadoras reemplazando a los humanos. Un segundo Big Bang. Pero, a ver, ¿por qué un segundo Big Bang? Estas teorías las pueden encontrar ampliadas en el blog, en noerestu.com. Eso es hasta aburridor. ¿Para qué? ¿Para qué un otro segundo Big Bang? Es casi imposible, hermano. ¿Por qué? Porque es más fácil una implosión que una explosión en el universo en estos momentos. A eso voy, la última es la implosión. A eso voy. La otra es las computadoras reemplazando a los humanos, aunque todavía pues es difícil que una computadora entienda cuando uno la insulta, entonces esa la veo pues un poquito. Esa no creo que alcance para el próximo martes. No, pero sí, es todavía demora. Esa no creo que nos llegó. ¿Qué cuál alcanza para el próximo martes? La otra, la que menciona Leoncio, es la aspiradora universal, que es una teoría que se ha ido desarrollando en los últimos 15 años. Es una teoría de hiperinflación que explica que el universo se está expandiendo rápidamente después del Big Bang. Y que en cualquier momento podría explotar como una simple burbuja de jabón. Yo hablé eso con un taxista un día que iba para una cita médica. No crea que los taxistas tienen su sabiduría. O sea, esos manes son los bardos de la calle. Sí, son los bardos de la calle. No. El man dice que si hay 3 moléculas por centímetro cuadrado en el espacio, raro, que es infinito. Si hay menos de 3, es finito. Gracias al man que me dijo eso, al taxista. Entonces eso quiere decir que el universo se va a desprender, pero eso es que no sea automático. Si eso se empieza a desprender, nosotros nos daríamos cuenta, porque habría fenómenos raros, físicos, raros, si vemos el sol en otro punto, yo acabo de saber, pero eso no es que nos despertamos y que ya. En este momento hay muchos grupos de protestantes afuera de laboratorios de partículas advirtiéndole a los científicos que con sus teorías pues de la supervelocidad podrían acelerar el final del tiempo y del espacio. Los protestantes. O sea, hay gente que está protestando para que los científicos no destruyan sin darse cuenta la humanidad y el universo. Y ellos son ilustrados y saben de la teoría de la hipervelocidad. De pronto hablaron con el mismo taxista. Puede ser. Bueno, ahí les dejamos eso y miremos en el foro. Vamos a pegar entonces el link a estas teorías para que analicen, nos den sus opiniones y vamos a revisar, porque una de nuestras ideas en el foro es también, en los foros digo, y en la página, en noerestu.com, es incluir todos los días, o por lo menos regularmente entre podcasts, para los que no pueden vivir sin nosotros 8 días, links. Vamos a incluir links a todo. Y pegar uno que otro videito interesante. Eso, pegar videos interesantes. Estoy seguro que si uno busca puede encontrar videos de gente que también sufre de hexacosio, hexacontaxafobia fácilmente. Pero, y vamos a estar pegando links a cómics, links a imágenes curiosas para que vayan a la noticia rara del día. Añadiéndole contenido pues a lo que ya hablamos en el programa. Los links para esta semana, porque vamos a hacer una sección de links en todos los programas. Yo tengo un link serio y me gustaría hablar de él. Esta semana pasada encontré un sitio llamado podsinger.com, www.podsinger.com. Busquen el link de todos modos en las notas de este programa, en el archivo MP3 o en la página. Este es un servicio de búsqueda Si ustedes entran, él entra en inglés, pero tiene un link también a la versión en español. Es un programa de búsqueda de podcasts. Lo interesante, la diferencia de buscar con Google el podcast, es que ustedes pueden buscar palabras en particular. El programa lo que hace es que indexa. La que dice Pablo. Por ejemplo. No, fue muy impresionante porque sí, yo Pablo, lo ensayé. Lo ensayamos pusiendo No eres tú, soy yo en comillas, español. Entre comillas en español. Sí, y nos salieron resultados de búsqueda de otros podcasts que nos habían mencionado, del podcast de nosotros. O sea, es una herramienta de reconocimiento de voz muy avanzada y impresionante pues para este momento. Porque lo interesante es que ponen un podcast nuevo que sale, lo pasan por un programa que ellos tienen. Lástima pues que haya salido ya, creo que se va a acabar el mundo, pero bien que llegamos como hasta ese punto. De la tecnología de Pablo, ese buscador. No, entonces, es una teoría de reconocimiento de voz muy avanzada y que funciona. Reconoce todas las palabras, algunas pues con algunos errores, sobre todo cuando hay música de fondo, pero reconoce las palabras que dijo la persona que hizo el podcast o las personas que hicieron el podcast. Claro que a mí me registra como el señor Kuwait. Kuwait. Terrorista. Nos van a empezar a investigar por ese nick tan extraño, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando buscamos, por ejemplo, No eres tú, soy yo, entre comillas, nos aparecieron los programas de nosotros, pero apareció también, por ejemplo, el PIN Podcast, los programas en los que nos habían mencionado, y otros podcasts en los que habían mencionado o pasado la promo y estaban registradas esas palabras. Es impresionante, es una búsqueda muy buena, y si lo quieren utilizar, recuerden que si lo están utilizando en inglés, él solamente va a encontrar podcasts en inglés, entonces si quieren buscar palabras en español, pásense a los podcasts en español. Yo quiero saber si funcionaría con la exacosio, exaconta, exafobia. Voy a ensayar próximamente y le voy a contar. No, pero es que con tantas cosas que lo dijiste, algo tiene que salir. Vamos a ver. El otro link del que queríamos hablar era youtube.com. YouTube. En español sería como tu tubo. Sí, más o menos. Es un concepto muy interesante porque sería como tu televisor en internet. Sí, más o menos. O sea, tu televisor de tubos en internet, pues. YouTube es una página que está llamada, yo digo, a convertirse en uno de los super bombazos principales de internet. O sea, es una no, página... No, ya lo es. No, ya, pero ya espere, yo le digo cuál es, en qué momento se convierte en bombazo según mi teoría. O sea, hay páginas que arrancan, digamos, que son bombazos ya hace mucho tiempo, que son eBay, Amazon, Google, Skype, ¿cierto? Que son páginas que arrancan como un link, como un vínculo que le pasan a uno por el servicio de mensajería instantánea, que se lo mandan por un mail, spam. Que se la recomiendan, se vuelve famosa y el bombazo es que llega el momento en que una compañía gigante la compra por millones y millones de dólares y ya se convierte en un monstruo corporativo sin perder pues utilidad, como las páginas que mencioné que todas son buenas, ¿cierto? YouTube, ¿qué nos pasa eso nosotros con noerestu.com? Vamos para eso. YouTube es una página donde cualquier persona puede subir sus videos a internet, simple como eso. Ya existían plantillas para hacer blogs gratis, plantillas para hacer páginas gratis, para subir servidores de imágenes gratis como Photobucket, como Flickr, como varias. Se me acabó. No, es que estaba pensando en la última, que es algo con hack. ¿Cómo es? Images Hack. Image Hack es la otra. Bueno, es un sistema para subir los videos a internet gratuitamente y para verlos en cualquier parte del mundo. Lo importante de YouTube, que fue lo que hizo que se convirtiera en un candidato a los próximos bombazos de internet, es que trae un pequeño código para que la gente lo copie y lo pegue en su blog, entonces, y lo pegue en su página. Entonces uno en el blog puede tener y mostrar un video sin necesidad de tenerlo alojado ocupando espacio en tu propio blog. Por ejemplo, yo le agradezco con mucho amor a YouTube la última participación, por ejemplo, del E3 de este año que pasó. Gracias a YouTube pasaba la conferencia, aunque también las dieron pues en streaming, en directo, la gente que no las alcanzó a ver inmediatamente. Pero, si no, pero el problema es que si uno no la vio en el momento, ya no tenía. Exactamente, si no la vio en el momento, como la televisión se la perdió, pero esto es como un archivo de televisión, o sea, la gente inmediatamente pasaba y veía las conferencias de las compañías, los lanzamientos, ¿cierto? A propósito de que a mí me gusta ver cosas raras, ya lo notarán, Sakura Card Captors, las chicas superpoderosas, pude aguantar la... Sakura no es raro, pues, tampoco. Pero no me pude aguantar la tentación una vez que vi el link en una página que yo visito frecuentemente, vi el link a una telenovela coreana, toda juvenil, tipo rebelde. Baja la testosterona de este programa rápidamente. En YouTube. Bien. No, tuve que vérmela 5 minutos, pero me reí mucho. Apagaron pero me refieres todo. A eso. En YouTube hay ¿puede de todo. De todo. Todo lo que quiera. O sea, si quiere encontrar, digamos que usted extraña comerciales de los 80, de los 90, videos musicales, series completas de televisión, de... Capítulos de los Thundercats. Sale el video de Luli Bosa. Yo nunca hubiera sabido y nunca hubiera visto capítulos de la caricatura de Chuck Norris. si no hubiera sido por YouTube. Chuck Norris, aquí le suelto la chiva y se encuentra en YouTube. El vaquero karateca. El vaquero karateca del futuro. Ay, Chuck Norris. Claro, ya, para esa es. En estos días yo estaba viendo unos capítulos de los Thundercats, una serie vieja, está ahí en YouTube también. Yo gracias a YouTube me vi los maravillosos videos de Locomía, de Milli Vanilli. Y después dicen que yo soy el que le bajo la testosterona a este programa. Está allí a yo, los cariñositos, los fresita. Nuevos capítulos de anime que salen en Estados Unidos los encuentran ahí, Naruto, todos los que ustedes quieran de anime también está ahí. Y por ejemplo, para que lo vean, se los recomiendo, busquen Toei Spider-Man. Ay, Dios mío. Para que se rían mucho rato, porque se lo vi en YouTube, está el tráiler y está el primer capítulo completo de la serie japonesa de Spider-Man de 1972. Lo más loco de esa serie es en el intro, cuando él es doblada pues por un fan. Yo no sé en qué momento en Spider-Man en Japón sale un robot gigante. Sale un robot gigante. Entonces, porque el programa es todo Power Rangers, o sea, es como en Japón, todo es un Power Rangers. Sí, todo lo que pase por los japoneses lo convierten en Power Rangers. Entonces Spider-Man tira la telaraña y de un momento a otro, cuando ve que no puede ganar, llama al el Marveler, el robot gigante que viene del espacio exterior a ayudarlo, que tiene unas telarañas pintadas por los lados. ¡Qué nota! Es miedoso. Todo el mundo debería tener un robot que le ayudara. Claro, en Japón todo el mundo lo tiene. Vámonos para allá. Bueno, hablando de Marvel, ayer fue el estreno, en Estados Unidos también fue el estreno, y aquí por una vez, a veces pasa, y hubo el estreno simultáneo de X-Men 3. Con The Matrix. Bueno, pero antes vamos a hacer aquí un sindicato de No Eres Tú, Soy Yo, Sintranetsi, para decirte que por qué no nos invitaste a la premiere. Porque no me había dado cuenta que la premiere. Lo acabamos de hacer con esta traición. Olvidarlo. Bueno. Cuéntanos cómo estuvo, por favor. Estudio, yo soy el dueño del estudio. Humíllanos, ya que se la diste primero. La comida, hermano. Pues por ahora no hay comida, pero yo sé que en un futuro vamos a ir de esto. No. Claro, claro. ¿Cómo estuvo X-Men 3? Bueno, no los invité porque me di cuenta ayer que salí de mi oficina, fui a comprar algunas cosas en un centro comercial y estaba que se lo estrenaban ese mismo día. Yo ni tengo Mauro, diga la verdad, estaba comprando medias de mujer, medias veladas, pero lo digamos peor es que para sí. Que... Mauro estaba en un centro comercial comprando medias de mujer... De seda, negras. Eso sonó muy ejecutivo. Está en mi oficina y salí a comprar medias de mujer. ¿Pero qué hace un hombre comprando medias de mujer? Estaba haciendo los filtros para que no sonaran las S. Los filtros para los micrófonos. Acaba de hacer el signo universal de filtro en comillas, los deditos, filtro. Sí, claro. Bueno, volvamos al tema. Ya se burlaron de mí con el sindicato. X-Men 3. Yo soy un fan de Marvel, de X-Men. Por mucho tiempo estuve suscrito a la revista, a varias revistas de Marvel, incluidas las series de los X-Men, directamente a Marvel USA, me las mandaban directamente de allá para acá, para Colombia, y estoy haciendo la reseña primero como fan, pero también, si no fuera fan a morir de los X-Men, daría una opinión muy parecida. Sí, también porque sabemos que hay mucha gente que escucha el programa que simplemente es fan casual de los X-Men, sí, o sea, que no se ha leído los todos no los fan, cómics, como que no... yo. Que no se ha leído todos los spin-offs, que no se ha leído pues toda la saga, o sea, y todas las historias alternas que hay como duras, en este universo, sí, sino que simplemente quiere ver la película para entretenerse, como la gente que ve Spider-Man. Ahora, como una la pregunta gente, de X-Men, vos que sos escolar en el tema. X-Menólogo. ¿Es verdad que Silver Surfer es hijo de Magneto? La verdad yo no estoy seguro. De Silver Surfer yo no sé mucho porque es una serie que no me ha gustado mucho. Es que mucho. Yo jugué el juego en computador, lo compré original. ¿Cuál juego? El X-Men 2, Rise of the Apocalypse, creo que se llama así. Entonces, es uno rescatar a Silver Surfer. Pero no, Silver Surfer no es un superhéroe, pues es muy ñoño que se deja coger. No, esa parte sí, pero la verdad Silver no. Silver Surfer no está... es un teso, hermano. Pero yo nunca lo he visto en el line-up original de los X-Men, pues. Yo lo he visto es por un man lados. Que surfea en el universo. No es uno que tira un rayito y va creando como una pista de hielo y va andando por ese. Ese es Iceman, aquí tenemos. Sí. Ahí perdimos puntos con Pablo. Pero bueno, volviendo al tema. Yo de Silver Surfer no conozco mucho porque nunca me leí la historieta de él. La película es una película buena, me gustó. No me gustó tanto en cuanto al contenido de la historia como las dos anteriores, pero eso no demerita que la película sea muy buena. Además, tiene mucha más acción. Eso sí tiene. Ve uno más poderes, ve uno más efecticos. Y porque en la 1 y la 2 es el dilema de Wolverine, de sí, Gepardo. No, y en efecto la película, la tercera, la historia también depende de las decisiones y en últimas depende de Wolverine. Porque siempre ¿cuánto dura la película? ¿Está alrededor de las 2 horas o de las 3 horas? No, alrededor de las 2 horas, un poquito menos. ¿Y qué pasa con Wolverine entonces al fin? No, no les voy a decir qué pasa porque ustedes no se la han visto y hay gente acá que no la ha visto. Pero la película tiene, o sea, actúa como una resolución. Los que se vieron la 2 y conocen algo de la trama, y esto no es un spoiler impresionante, la tercera película trata sobre Fénix, de la cual se vio un indicio al final del segundo, de la segunda película, en la cual cuando moría Jean Grey, apareció una sombra de como un pájaro de fuego saliendo del agua. Los ojitos como en Candelita también. Sí. Entonces, la 2 es una versión resumida, no tan larga como salió en el cómic de la saga Apocalipsis. De Fénix. No sale Apocalipsis. Pero sí salen los sentinelas gigantes con los robots. Hay una escena con un sentinela, pero no es importante dentro de la película, porque en la película no se toca el tema pues de la represión a los mutantes como se trataba en el cómic. Y la saga de Fénix además está resumida, pues no es tan larga. Pero qué pena, hombre, Mauro, te interrumpo. Dale. El Fénix no sale con Apocalipsis y Apocalipsis no tiene nada que ver con el Fénix. No, directamente no, y aquí no aparece Apocalipsis en la película. Es que yo no sé mucho. En resumen, lo que quería mostrar X-Men 3 es cómo se formó la hermandad. La hermandad, o sea, de los mutantes toda malos. Toda la formación de la hermandad, la parte pues de Fénix, que en el cómic fue un personaje que desencadenó pues eventos muy importantes, pero la película termina y se cierra en este capítulo. Ah, o sea, bueno. No queda como ningún indicio, por lo menos. Hay una leve escena al final, pero no es así como tan importante. Pero no queda una historia abierta tan grande como quedó en la 2, que nos deje esperando la cuarta película. Es una resolución muy buena. Si hacen otra, deberá ser con otra historia completamente distinta, no derivada para esta. En todo caso, la película me gustó bastante. Tiene muy buenos efectos, tiene muy buena acción y bastante. Y tristemente hay una o dos escenas que le dicen a uno como, uy, eso como que el efecto no funciona bien, ese puente debió haberse caído. Pero si uno se come el cuento de que están tirando rayos, no con los dedos, se puede pues comer igual ese cuento. Por mí pueden incluso hasta afeitar a Gepardo, pero yo me la voy a ver solamente por ver a Anna Paquin vistiendo ropa apretada de cuero. Mamacita. Anna Paquin es Rogue. Bien, es bien. Pero no es tan bonita, es más bonita. ¿Cómo es que se llama? Pero Mystic. Rebecca Romijn. Pero está siempre cubierta de mujer. No, esa no, la que es Fénix. No recuerdo cómo es el nombre de la actriz. Jean Grey. Sí, Jean Grey, pero no recuerdo. Ella es bonita. Yo prefiero a Anna Paquin, gracias. Continuemos. Qué pirata vos, ¿no? Yo me quedo con Anna Paquin. Bueno. Lo malo es que no le puedo dar picos porque me roba mis superpoderes de ñoñez. Bueno, hablando de ñoños y de nerdos, el otro tema del cual queríamos rajar esta semana, ya sería para terminar porque se nos está acabando el tiempo del programa, es La Bella y el Nerdo. Antes de que se nos acaben las ganas y la rabia de bueno, vamos a hablar de La Bella y el Nerdo. A ver, hay televisión internacional. Yo me remango televisión, la camiseta que ya me veo rabia. Hay televisión internacional, televisión local y televisión colombiana. Esa parte. Eso es la televisión colombiana, única. Mientras de todas formas es una empresa pues que ha surgido, digamos, con sus novelas y que son producciones que exportan y que son, Marina, digamos, de una calidad aceptable, pues que en otros países latinoamericanos gusta. Sí. Aquí estamos apenas viviendo una fiebre que hace 10 años viene del primer mundo, que son los famosos reality shows. En Latinoamérica en general, porque hay realities, en Estados Unidos también hay muchos realities. Los de Univision. Pero acá están exagerados, la verdad. Igual no vamos a criticar los realities, pues es una cosa que ya vino para quedarse. Porque a Pablo le gusta protagonistas. No, y a propósito, yo una cosa que mencioné hace 8 días y lo vuelvo a mencionar, se viene el reality de No Eres Tú, Soy Yo. Pero de ese hablamos más adelante. Hablamos después. De ese escucharán más adelante. El reality de No Eres Tú, Soy Yo. Bueno, La Bella y el Nerdo es un concepto bizarro, por decirlo menos. Es un programa que consiste, invitan a, ¿cuántas bellas son? Digamos que son 6 bellas y 6 nerdos, los encierran en una casa y los ponen a hacer pruebas. El problema es que todo está basado en un estereotipo. Pero algo que me gustó mucho más de programa es que el ¿cómo se dice? El que lo maneja, el presentador. El presentador era un actor de Teleantioquia. ¿Te puedo decir Teleantioquia, cierto? Sí, sí, no sí. Van a Teleantioquia es un canal local que pertenece a Antioquia, que es una de las regiones de Colombia. Eso, y el man actuaba como en una telenovela hecha acá, como del ferrocarril de Antioquia, si no estoy mal, o de pronto me equivoco. Hildebrando era la historia de un médico alcohólico que fue muy famoso, pues como la historia... Pero si es en la época del ferrocarril, ¿sí o qué? Sí, sí. Ese man es un actor de la farándula local. Listo, empecemos porque el reality bacano, lo presenta un actor de clase B, sí, o de clase C más. No tiene clase. Bueno... Donde juntan a 6 mujeres hermosas y a 6 nerdos supuestamente en una casa y los ponen a hacer pruebas y los ponen hermosos a confrontarse entre sí mismos. El problema de la serie es que las bellas son presentadas como que si una mujer bella necesariamente tiene que ser literalmente estúpida. Bruta. Y que si un hombre es nerdo o que si un hombre tiene gustos o hobbies especiales, tiene que ser necesariamente alguien que no se sabe comportar con las mujeres. Esos manes son más brutos que las viejas. Sí, a ratos, porque es que no, son idiotas, unos idiotas. El de 29 años, ¿qué hace en la vida? Por favor, di eso, Pablo. Es que sos miedoso. Bueno, hay varios personajes en el reality, pero la mayoría, digamos, son ingeniero aeroespacial, físicos. Ingeniero aeroespacial que está en reality. Comenzando por empezando eso. Empezando por eso. Muy bueno. Pero eso. Mi miembro favorito, y lastimosamente ya lo echaron, fue alguien que se presentó así. Hola, me llamo X, no recuerdo, tengo 31 años y soy el presidente del club de fans de Harry Potter en Colombia. Eso, wow. Eso da plata, que es lo peor. Presidente del club de fans de Harry Potter en Colombia. O sea, esa es su carta de presentación, eso se dedica en la vida. Y vos, ¿qué haces? No, yo soy el presidente del club de fans de Harry Potter en Colombia. No, pues si da plata, hermano. Si da plata me voy, no. Miedoso. Y el resto de las mujeres eran porristas, modelos, aspirantes a presentadoras. Bueno, está bien. Nosotros amamos las mujeres hermosas, pero sí. El problema que tenemos con el programa era ese, que las presentaban como si belleza equivale a estupidez y como si inteligencia equivaliera a no tener habilidades sociales. Y a ser feos, porque todos. A mí me parece que las mujeres bonitas son inteligentes de por sí, porque saben manejar su belleza. Belleza es una palabra que no me gusta. Porque es como belleza, cabello, pero ay, Dios. Pero son muy bonitas y saben manejar eso, y eso también es bien, es que porque tienen que ser brutas hombres. No, es otro tipo de inteligencia, de saber manejar su aspecto físico para desenvolverse pues en la sociedad. Y uno mirando el programa uno se tiene que preguntar, es que ¿de dónde se lo sacaron tan losers? Pues es que es el colmo, son pero pésimos. El proceso de casting, la verdad, fue muy interesante. Yo creo que lo sacaron de otros podcasts de tecnología. Sí, más o menos, porque es que qué cosa tan impresionante. ¿Y de dónde se la sacaron ellas tan brutas? Y otra cosa, podcast. Son exagerados, porque es que a veces uno dice pues que el hecho de que un tipo pues tenga de pronto un grado en ingeniería de algo, pues, pero es que se supone que deben saber de todo y que deben tener conocimiento de todo. No, uno tiene algún conocimiento particular sobre cine o sobre de cultura general. Yo sé que el esposo de Jennifer López es Marc Anthony, o sea, porque uno ve televisión y lee la prensa y ve internet, eso no tiene nada pues de especial. Pero a no ser que sea gente pues que realmente viva dentro de una roca, encerrados pues en un sótano y no salgan durante toda la semana y son pálidos y no saben relacionarse con la gente. Saludos al man de AFI. ¿Qué es el estereotipo? ¿Qué es el estereotipo con el que no estamos de acuerdo? Que están explotando estereotipos para vender el programa. Simple como es. Y el otro detalle, que el programa de por sí es una copia. El programa no es original. Es una copia de un programa que se pasó por la televisión norteamericana que se llamaba The Beauty and the Geek. Entonces uno dice... Y lo mejor es esto. No, termina tu idea... Entonces lo que uno dice es, que no sean ensayados, porque en realidad la mayoría de los realities, uno sí dice que a veces eso no puede salir así de la noche a la mañana, eso tiene que ser que lo ensayaron, pero es que es exagerado pues para hacer una copia, para hacer algo pues que ya se había hecho antes y conseguírselos tan brutos y tan brutas, eso no. Voy a es eso. Que estamos criticando algo que no debemos, porque esa era la idea de los productores. Correcto, del programa. No, pero o sea, voy a eso, que la idea, que ese programa se filmó hace mucho tiempo. Ya se había grabado hace rato. Hace rato, y como pues eso no es tan digamos que se ve tanto en Colombia, no lo habían sacado. Pero sí, no ha tenido y no ha pegado tanto. Lo que dice Mauricio. Porque lo que yo digo, que un reality, pues, independientemente de mí, no me gustan los realities, pero independientemente de eso, lo que define el éxito, pues, y si ha tenido éxito y si está funcionando, es lo que hablan en la calle. Pues, porque, aunque no guste mucho, pero de los... La cañaña. Sí, lo que han dicho de Expedición Robinson, que era la copia colombiana de Survivor, porque al final cuenta en todos los países los realities son copia de copia de pero copia. Pero al final Expedición Robinson se volvió mejor que vivir uno en una casa rica, porque es que es esa isla paradisiaca, masajista, salmón, entonces, aviar. Pero entonces de eso hablaban y de eso uno haciendo fila en el banco para pagar algunas cosas. El día al frente estaba hablando, los compañeros de la oficina, de este otro no habla nadie. En este momento el reality de moda, que yo no puedo llegar a comer a mi casa porque mi mamá y mi hermana están hablando del Factor X, que es la copia colombiana del American Idol. Factor XS, el de niño, sí señor. Yo creo que graba los programas y los sube a un YouTube, sí, que no le pasa nada. Pero entonces es eso, o sea, de este otro no han hablado nada, porque es que de verdad la gente ya está cansada del cliché, que fuera innovar algo, que las viejas no fueran tan brutas de pronto. Que no hubiera Hiders, pero Hider, me caes bien. La gente está cansada de ese estereotipo, de ese cliché. Uno verlo en una película, pues uno listo, se lo pasa, pues querían el personaje. Pero uno ver un programa que se supone que es televisión real y que está pegado a esos clichés todavía, La gente no se los cree. La edición real con libreto. Vamos a romper las barreras de todos los realities con No Eres Tú, Soy Yo, el reality. Espérelo muy pronto. Bueno. En su podcast favorito. Estamos creando intriga. Yo creo que ya eso es todo por hoy. Se nos está acabando el tiempo del programa. Nos va a quedar un poquito largo, incluyendo las canciones. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden que nuestro correo electrónico es noerestu.soyyo@yahoo.com y nuestra página en noerestu.com, donde encontrarán 14 libras más de contenido. También vayan y compartan su opinión en los foros del Spanish Podcasting Network en spnhome.com o en el link que encontrarán en la página a los foros. Y los dejamos con el tema de Shopback, un tema de Jonathan Colton que parodia la vida de adultos responsables en la que hemos caído ya muchos, el cual pueden conseguir gratis en jonathancolton.com, que es música publicada bajo licencia Creative Commons. Sí, man, me cae bien. Diana, voy por ti. Nos vemos en la próxima semana. Downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay if you'll be upstairs with the TV. You can cry, and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. We hung a flag above her door, checked out the gourmet grocery store. I bought a mower, I can ride around the yard. But we haven't got real friends, and now even the fake ones have stopped calling. Maybe if you forget to hide the keys, I'll take a ride to Applebee's. I'll come home drunk on daiquiris and throw up on the neighbor's lawn. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry, and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. I like the Starbucks here, that's better than the other one, 'cause the other one's not as good. Turn. It's hard to make a left turn. And when it's time to go to bed, I'm still awake inside my head, floating up above the house and looking down. I guess I gotta go. And as the freeway hums, the cars go by, the headlights roll across the sky. Many miles away, and I can see them spinning through the dark. But if you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. Upstairs with the TV, you can cry, and I probably won't hear you because it's loud with the shop back.